Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la manque, el eco subterráneo. ¿Eco subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la manque. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. He's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Música under, a redescubrir bandas, temas que están un poco olvidados. Bienvenidos, chicos. Hola, chicos. Ricardo, Pablo. Bueno, para el día de hoy, nuestra primera entrega, hemos seleccionado una lista basada en voces femeninas, ya que estamos igual con la idea de contextualizarnos con respecto a lo que ha ocurrido estos últimos días, específicamente ayer, respecto a la marcha que hubo en Santiago por las tres causales del aborto, en la que lamentablemente tres chicas resultaron lesionadas por un grupo de no sé cómo llamarle, acéfalos. Claro, entonces, como una especie de mantener homenaje, una... ¿Cómo? De homenaje, tributo. Claro, y de empatía con esta causa, decidimos programar canciones ligadas como a las voces femeninas, al sexo fuerte, como decía acá mi colega Pablo. Hecho por mujeres y para mujeres, y bueno, para todos también, pero aquí vamos a interpretar la rabia, el... descontento, ¿cierto? Descontento y claro, en la música para ella, hecha por ellas. Sí, así que este programa, que es nuestra primera edición de Ecos Subterráneos, va dedicado hacia ellas. Bueno, me toca a mí ya saludarlos. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidas y bienvenidos a todos a este espacio, este Ecos Subterráneos, en la primera edición de este programa aquí en Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Saludo a mis compañeros de jornada, ¿cierto? Mis compañeros de programa, Edu y Pablo, en esta iniciativa que surgió del azar, un azar planificado, aunque suene bien extraño, sí, pero claro, vamos a estar contándole ahí a la audiencia cómo sucedió esta convergencia. Cómo se alineó todo este... Exactamente. Así es. Oye, y conversemos un poco de lo que así fue la marcha de ayer, porque hay que darle un contexto también, y queríamos partir este programa compartiendo esta visión, ¿cierto? Esta visión de esta marcha que fue convocada por distintas agrupaciones, algunos partidos políticos, pero sobre todo por las ciudadanas, ¿cierto? Ciudadanas autoconvocadas que han establecido que las tres causales no son suficientes por el tema del aborto, y a esto se suma un montón de otras reivindicaciones feministas, y quienes convocaron una marcha a nivel nacional en Santiago tuvo su mayor convocatoria, sin embargo aquí también en Rancagua mucha gente se autoconvocó. Saludamos a la colectiva Inquieta, quienes también están hace rato autoconvocando mujeres aquí en la ciudad, y a otras agrupaciones también que estuvieron a cargo de esta convocatoria. Fue una marcha masiva, alrededor de 150.000 personas en todo el país, mujeres principalmente y también hombres, que comprenden la importancia y el compañerismo al lado de las mujeres, pudieron marchar junto con ellas. En base a eso está dedicado este programa y vamos a ir a escuchar una cuña pequeñita que sacaron en una entrevista aquí en Rancagua, unos compañeros acá de la Radio Manque entrevistando a las personas ahí en la cuña, y vamos a partir con Ecos Subterráneos, así que atentis y atentos. Vamos, adelante. Plaza de los Héroes, hoy 25 de julio, en la marcha convocada a nivel nacional por el aborto libre y seguro, porque tres causales no es suficiente para todas. Nos encontramos con Madeline de la colectiva Inquieta, acá compañera. ¿Por qué hoy día debiesen estar todas las mujeres marchando? Estamos desmarcándonos de las situaciones contextuales y políticas y necesitamos juntarnos, unirnos, organizarnos para poder despenalizar el aborto. Infinitas causales en este momento. Estamos no solo pidiendo las tres causales que ya están a favor, sino infinitas. Claro. Porque no todas las, o sea, solo el 3% de las mujeres que van a abortar abortan por las tres causales, y el resto del porcentaje de las mujeres seguimos abortando clandestinamente, nos seguimos muriendo, y pues lastimosamente necesitamos hacer esto público para que no sea un problema solo de una, sino de todas. ¿Y cómo evalúas la marcha de hoy acá por Rancagua, por las calles de Rancagua? Yo creo que hubo bastante manejo, hubo muchas mujeres, me encantaron que vinieran tantas mujeres, yo creo que unos 250 o 300 mujeres aquí organizadas, autoconvocadas, solas, vinieron por su propia cuenta y con muchas ganas y con mucho ánimo, con mucho baile para seguir con esta marcha. Sí, ¿y cómo te gustaría que siguiese la corriente feminista, como las luchas feministas que se están dando a nivel nacional? Yo creo que todo tendríamos que hacer, la construcción tiene que ser a través del amor y la sororidad, tenemos que unirnos como mujeres, llamarnos, organizarnos, preguntarnos y apañarnos nomás. Eso es lo que yo creo. Creo que el amor es lo importante y lo que nos une. Ahí estábamos con esa cuña que se sacó ayer en la marcha pro aborto, infinitas causales, acá en Rancagua, una marcha que estuvo convocada en todo Chile. Así que arriba ahí vamos poniéndole bueno, y abajo toda esa rabia fascistoide, ¿cierto?, que se vio al final de la marcha en Santiago, de una agrupación, el Movimiento Social Patriótico, gente estúpida, acéfala, que no entiende que la salud de las mujeres tiene que estar ahí representada y sus derechos igualmente. Entonces, demostrando ahí el machismo y la violencia hacia la mujer. Oye, partamos, pues. Vamos a escuchar un temita musical. ¿Qué vamos a ir a escuchar? Cuéntenos un poco. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Nico. La canción Janitor of Lunacy, partimos con esa, que corresponde al disco Desert Horde. Y luego de eso vamos a repasar otra, vamos a conversar más al respecto de esta obra, de esta chica Warhol, de esta Chelsea Girl. Así que vamos ahora con Janitor of Luna, así de Nico. Vale. Comenzamos con Ecos Subterráneos. Estamos de vuelta acá en Acordes. Acordes, disculpen. Ecos Subterráneos. Ecos escuchando subterráneos. Acordes. Acordes electrónicos, acordes, ¿cierto? Subterráneos. Acordes, claro. Subterráneos. Bueno, ahí pasaba la grandiosa Nico, amiga de Warhol, una cantante experimental que que también incursionó en el cine. Luego de eso participó como cantante de la mítica banda Velvet Underground. Tuvo un final un poco triste, medio trágico. Sí, murió en circunstancias medias triviales, por así decir. Un accidente en bicicleta, un golpe en la cabeza. Bueno, igual hay que recalcar que parte de su obra igual es bien importante, en el sentido de que, claro, tuvo un apoyo de grandes como Eno, John Cale. John Cale, ahí un ejemplo de una chica con problemas de adicción a las drogas. Además, problemas también de que surgían de la adicción a las drogas, que era un poco violenta, tuvo episodios de violencia de ella hacia sus compañeros, por ejemplo. Pero aún así su música trasciende y es una artista que inspiró a muchas mujeres y bandas importantísimas. Sí, y lo que acabamos de escuchar igual del disco Desert Heart, que a mi parecer es una obra maestra. ¿De qué año estamos hablando, chicos? Desert Hearts. Del año 1970. Y ahí se provoca claramente como un quiebre, ¿cierto? El quiebre de época, 60 es como rock clásico y el 70 ya empieza como. Lo que pasa es que ámbito en los 70, de ahí hacia arriba, se empieza a crear como una música más experimental, que es lo que ella en parte abarca y. Se sale como del prototipo rock y se utilizan otros instrumentos, por ejemplo. Se usa el spoken word, que es como la música cantada, pero más que cantada, hablada. Como una declamación. Claro. Claro. No, y además cabe destacar esta obra que está por ahí colgada en algunos sitios, que esta presentación que tuvieron en el 1 de junio del 74, ¿ya? El mítico concierto que convocó a Kevin Ayers de Soft Machine, ¿ya? John Cale de... Rodeada siempre por los grandes de esa época. Brown, Brian Eno y Nico, que tienen ahí una presentación, ¿ya? Magnífica en un teatro y que está por ahí el registro. Esa del 74. Claro. Ahí le vamos a echar un... Se codeaba con lo grande igual y bueno, era una grande. Una grande, sí. Ahora vamos a pasar al siguiente tema que hemos preparado acá. Se nos viene Laurie Anderson. ¿Nos puede hablar un poquito de Laurie Anderson? Laurie Anderson. También una grande. Ella, aparte de ser una... cantante y también compositora, actriz, pintora, multifacética, una multifacética mujer, ¿cierto? Lo interesante de rescatar la música en este caso, este primer episodio de Eco Subterráneo de mujeres, es que muchas veces son... El género femenino está invisibilizado por la corriente más industrializada de la música. Claro, una corriente industrializada por productores hombres, ¿cierto? Por sellos dirigidos por hombres, por managers también hombres y sobre todo por la masculinidad dentro de la música, que como es una representación, ¿cierto? De todo este orden patriarcalizado que podemos observar, y esto inclusive se denota en una corriente entre comillas más alternativa como este tipo de música. Claro, y por supuesto, como ya el mundo está acostumbrado a un tipo de rock, por ejemplo, hacer una música más rupturista o diferente, más de performance, era mucho más complicado. Pero estas mujeres abrieron paso en esa corriente y ahora son unas ya míticas, Laurie Anderson. Claro. El tema que vamos a escuchar ahora pertenece a un EP de Audio. El tema, es el de Laurie, ¿sí? Oversleep. Pertenece al EP del mismo nombre, con participación de su esposo también, Lou Reed, otro grande de la música, en los coros. Okay. Así que vamos con el tema. Ya, pues, vamos a escuchar. Que no se hable más. As we speak, listen to the drums beat. As we speak, in our sleep. As we speak, listen to the drums beat. In our sleep. As we speak, listen to the drums beat, as we speak, as we speak, in our sleep, listen to the drums beat, in our sleep. Y ahora sí. Lo que escuchábamos recién era Juana Molina, nuestra compañera argentina. Un día no, o sea, claro, un día no. Del disco WIT 21 del año 2013. Sin Guiano. Sin Guiano. Sin Guiano. Sin Guiano. Y Juana Molina, ¿este es el primer el primer disco que tiene o tiene otro disco? No, tiene como cinco discos. Ah, ya tiene su rato. Ese es como su cuarto o quinto disco. No, el WIT 21 es el disco del 2013. ¿13? Sí. Que vendría siendo como su cuarto o quinto disco. Claro. De hecho, ese disco hizo gira acá en Chile el año 2015, 2014, 2015. Pues. Aunque ella ha venido varias veces a Chile, en cuantos festivales. Yo pude verla en el 2015. Ya, y bueno, ¿y ese es su estilo musical? ¿Cómo podríamos definir el estilo musical de Juana Molina? Juana Molina igual tiene varias como... vertientes. Como betas. Sí, parte de un... al principio yo, bueno, lo primero que oí de ella recuerdo era, tenía un rollo un poco más folk por ahí, claro. Un poco más, ahí... más música contemplativa por ahí, pero se puede denominar como un ambient, un indie también por ahí, indie-trónica por ahí, claro, le llaman utiliza, a la mezcla que hace, que utiliza harto elementos electrónicos, sí. Y en vivo se demuestra así bien, bien potente, tiene una presencia muy muy, no sé, como rockera, pero así bien, bien piola, bien zen, por decirlo de alguna forma. Claro, y ella fue actriz igual. Sí. Como comediante. Comediante. Tiene toda una faceta. Es bien ahí. Chistosa, yo la he visto y... No, es graciosa, yo por ahí la sigo en Instagram. Media payasa. Y me noto ahí como unas locuras que hace con las nubes. ¿Cachai? Claro. Unos dibujitos medio locos ahí. Igual, bien inquieta la chica. Es medio infantil de pronto, ¿sí? Por ahí tiene como una música de cuna, no sé, pero una voz bien dulce que por ahí te va seduciendo y unos quiebres ya más. Y de hecho, a propósito del tema que estábamos escuchando, no sé si han visto el video. El video está hecho en Patagonia. ¿Ya? Así en plena Patagonia, con paisajes muy, muy, muy fríos. Ella ahí. Aperrando, con ropa corta, ¿cachai? Un video bien... Es como una iniciación de alguna tribu. Échenle un chequeo cuando puedan. Estaría para la casa y revisar los videos. Ya, pues, eso también. Oye, y también aprovechando de tarea para la casa, contarles a todas nuestras radioescuchas y radioescuchos por ahí que... ¿Gatitos? Escuches. Claro, escuches. @ Que pueden mandarnos también mensajillos, reclamos, petitorios, etcétera, etcétera. Tenemos una página en la plataforma Zapa de Facebook. Es descarguen y digan todo lo que quieran, ¿no? Claro. Eso estamos acá. Exactamente. Si quieren mandar alguna petición, reclamo, saludo, etcétera, bienvenidos serán. Se escucharán en el subterráneo plenamente aquí en Radio Mike. Me dicen por ahí que se escucha medio bajito cuando hablamos. Uy, sí. Es que estamos desde el subterráneo, dame sí, que estamos medio lejos. Estamos cuatro pisos más abajo, claro. Así que. De poquito vamos a subir. Las napas subterráneas. De bueno, además, me estoy familiarizando acá con el micrófono. My first time. Igual... No. ¿Qué tal esta primera? Ya llevamos más de media hora de programa. ¿Qué tal va la experiencia? Mira, yo te puedo decir que al principio estaba como tenso y como medio nerviosillo. Nervioso, pero ya de a poco me he ido ya relajando. Y... Sí, de hecho me pasa lo mismo. La idea está un poco más clara y me estoy ya. Conozco el movimiento que debo hacer acá. De a poco. Ya, pues bacán. Sí, esa es la idea de que cada vez nos vamos soltando más. Y primer programa, así que tranquilín, nadie se enoja del primer programa, no, así que obvio, estamos ahí poniéndole bueno los controles. Un experimento. Exactamente. Los agentes encubiertos de la NASA que habitamos en Rancagua. Nos pagan una millonada por eso. Claro. Claro. Oye, vamos a ir a escuchar otro tema musical de Cocteau Twins. Cocteau Twins. ¿Qué pasa con esta canción? Ahora vamos. Ocasión? Ya. Voy a comentar un poquito. Vamos con tema Cocteau Twins, con la canción Perséfone, que es del disco Treasure, del año 1984, claro. Este es un disco bastante como épico, le podría llamar yo, que tiene una fuerza, una potencia media que a mí, en lo personal, lo asocio como un poco a lo medieval, como a lo etéreo, un rollo como esotérico, Marca un hito en la música. Sí, tiene un estilo bien particular. Elizabeth Fraser. Claro, con una voz bien única, por decirlo de alguna forma. Sí. Y de Cocteau Twins hacia arriba aparecen demasiadas bandas que, influenciados por ello, ahí indagan un poco en el dark wave, música etérea. Uh-huh. Bien lindo lo que hacen Cocteau Twins. Ya, pues, vamos a ir a escuchar Persephone entonces, de Cocteau Twins. Vamos y volvemos. ¿Están escuchando? ¿Qué están escuchando todos ustedes? Ecos Subterráneos, por supuesto, en la 102.9 FM y en el www.radiomainke.org. pasaba a Cocteau Twins, el siguiente tema que vamos a presentar es de Lydia Lunch, Orphans. Lydia Lunch es una cantante, compositora, actriz, fotógrafa. Le hacía todo. Así, su estilo musical comienza con un punk medio post-punk, medio rabioso. Luego en los 80 se inclinó hacia un poco de mezclando el rock con el jazz, new wave, sonidos industriales por ahí también. El tema que vamos a escuchar ahora es del año 1979. Es una colaboración de Lydia con la banda Jesus and Jerks, a Lydia Lunch. Esa es su primera banda, ¿no? Una de sus primeras bandas. Lo que pasa es que ella tuvo como tres bandas antes de ser Lydia Lunch solitaria. Ella ha colaborado con un sinfín de músicos, yendo por Nick Cave, Mark Almond. Su época de la más como no wave. Claro, lo que pasa es que ella en ese tiempo con integrantes de Sonic Youth, por ejemplo, comenzaron con toda esta onda así media avant-garde, rockera, ¿cachai? Claro. Considerando que todos estos tipos, esta gente igual eran gente como de escuelas de arte, claro, que por ahí venían con el muy influenciado rollo de... muy influenciado por performance y claro, mezclaban como lo que era el movimiento Fluxus en esa claro. época. Y ahí vamos a hablar un poco de eso, sí, cuando se venga el especial de Kraftwerk que tenemos para el fin. Es un temazo aquel, pues el yo creo que es una de las potencias que tiene todos estos estilos musicales que los diferencian también, uh-huh. Es entender la música como un arte diverso y que trasciende el sonido, que va en la postura performática, que va en la interrelación con las demás artes, que va en la interrelación profunda también con otros elementos sociales, que va con una crítica también trastocada y transformada, ¿cierto? Que no es solamente el mensaje explícito, sino que también lo implícito, sí, dentro de la música, y que da a entender también un nuevo paradigma y un nuevo estilo musical. Claro, además, no solamente la música es lo que ella muestra. Ella tiene una carrera marcada así por incursiones en el cine, por ejemplo. Es fotógrafa, ella misma tiene unos trabajos de desnudos de ella misma, ¿cachai? Bien transgresora en ese contexto, ¿cachai? Claro. Igual una época de apertura en el sentido... Open mind, sí, completamente. El empoderamiento femenino, claro, que empieza a surgir todo el tema de el post-feminismo, que ya empiezan a tener una actitud un poco más ruda y menos pudorosa ante... Un destape así total. Exactamente. Y que vienen a incluir otros elementos del feminismo. Es decir, ya no solamente este feminismo anglo, ¿cierto? De mujer burguesa, blanca, claro, que está propiciado por mejorar derechos civiles como el voto u otro, sino que también apropiar luchas feministas vinculadas, por ejemplo, a las condiciones de clase, claro, o a la etnia, o al elemento religioso, sociocultural. Sí. Entonces, hay una mezcla también súper potente de esos elementos dentro de la performance de estos. Claro, y sí, es una imagen súper potente, ya una referente para las bandas 80, 90, ella es como una gran referente. Ya, pues vamos a escuchar. Vamos con ella. Lydia Lunch, Orphans. We'll be right back. could help myself. Lo que escuchábamos recién era Siouxsie and the Banshees, de un disco de lado B, Downside Up, un disco que se lanzó en el año 2004. Es un box set con cuatro discos que recopila temas no incluidos en discos oficiales, remezclas, colaboraciones también. Siouxsie and the Banshees, un referente para la música alternativa de los años siguientes, 80, 90, incluso actuales. Además, una banda que se ha transformado casi en una banda de culto, ¿cierto? Actualmente. Yo no sé si hace cuánto tiempo, si tiene algún recorrido en Chile o en Sudamérica. Nunca vinieron a Chile. No. Y a Sudamérica creo que lo más cerca que pudieron estar fue en Brasil, pero el año 99, así como cuando sacaron su último disco, que fue como el año 1998, luego se disolvieron y anduvieron por acá, por Sudamérica, pero hasta Brasil. Lamentable para los que no pudimos verla, claro, tomando en cuenta que ahora vienen todas las bandas existentes, sí, pasan por Chile. Claro, eso es súper interesante como conversarlo, que hasta hace 5... o de año, 5 años atrás, claro, Chile no era un escenario muy masivo ni tampoco interesante para bandas importantes, ¿cierto?, que vinieran al país, inclusive bandas importantes desde una corriente alternativa. Se llegaban a Brasil o Argentina, claro, ¿cierto? Pero inclusive Perú tenía más cantidad de escenario para este tipo de bandas. Sí, yo creo que ganan plata acá en Chile las bandas. Sí, son muy caras las entradas, entonces ahí deben pasarse el dato. Claro. Vamos, Chile está toda. El negocio de las productoras también. Claro. Sería el mega negocio, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos al este tipo, Perry Farrell, ¿no? Con sí, Lollapalooza, sí. La franquicia Lollapalooza, que lo trae acá con uf, entrada. Lollapalooza, que se caras. Que se distorsionó y se prostituyó a luego de haber sido un festival realmente alternativo con bandas emergentes. Ajá. Ahora hay un circo Lollapalooza. No, pero igual en ese aspecto discrepo un poco contigo, porque creo que lo que era los 90s era como también lo emergente de los 90s. Ahora podemos hablar con lo emergente o lo mainstream de hoy, ¿cachai? Claro. Son todas esas bandas. Lo que pasa quizás es que el sonido va cambiando. Lo que pasa es que ahora las generaciones también van. Ahora Lollapalooza adoptando otros gustos, no sé. Tienen un incluyen, no es que demasiadas, pero... incluyen demasiadas bandas, ¿cachai? Sí. Y dentro de esas bandas, la mitad yo creo que cumple con el... con ¿el perfil? Claro, con el lema Lollapalooza, como fue creado, igual siendo un poco medio purista, no sé. Claro. Ah, claro. No sé, pues escuchar como bandas que suenan demasiado en la radio, sí, y que tengan una cadena en Lollapalooza, me parece un poco contradictorio, ¿cachai? Uh-huh. En el sentido de de lo que Lollapalooza promulgaba, ¿cachai? Claro. Igual es también cómo los intereses se van mediatizando y transformando. De hecho. La industria de la música hoy en día, como lo sabemos, la industria de la música ya no gana por discos ni nada, sino que gana por la entrada del concepto en vivo. Claro, por la descarga del disco, por todo el tema de la virtualización de la música, ya casi lo que está pasando con la tecnología touch y todo eso, como se perdieron los botones, ya no existen. Tampoco ahora existen, bueno, los discos, claro, vinilos, que hay un revival de toda esa tendencia, pero mayoritariamente esta gente gana en publicidad, en ser como influencers. Claro, y además... y el tema como... las productoras de las también... Ahora todo se mide en reproducciones, likes y cosas que en los 90... otra era. Eran impensables quizás. Bueno, aún así Lollapalooza sigue siendo un festival importante. Sí. Que mezcla lo under con lo popular, como sea. Grande Berry Farrell. Millonario. Pero llegaste tarde, debiste haber traído antes en los 90. La fiesta, sí. Sí, a 10 lucas un concierto. Puta, genial. Sí. Claro, ¿ahora cuánto estará la entrada para el próximo año? Como 200 lucas. Supongo. 80 para arriba, yo cacho. Claro. Bueno, ese es un punto que no vamos a tratar ahora. Claro, exactamente. Claro. Pero podríamos tratarlo en una próxima oportunidad o quizá en un universo paralelo. Claro, sí. Vamos, ¿qué seguiremos escuchando? Ya, ahora, siguiente tema es una canción de la no denominada o conocida como madrina del punk, Patti Smith, con su canción Rock and Roll Nigger. Maravilloso. Rock and Roll Nigger, una canción igual bien conocida que aparece en el opening de esta película Natural Born Killers de Oliver Stone. Una película de culto. De culto además. Bueno, la canción también soundtrack. Esta canción por ahí tuvo una pequeña polémica por el término Nigger, que se refiere como... al negro. Claro, como una forma despectiva, pero en realidad, relativizando el término, solamente se refiere como un rock and roll negro, así un rock and roll... Es un tributo en realidad. Oscuro y claro. Y bueno, sin darle más vuelta, vamos con Patti Smith, Rock and Roll Nigger. ¿Y dónde lo escuchas? En Ecos Subterráneos, por la 102.9. Radio Manque. Radio Manque. Cause the fear of the desire. Escuchábamos recién. Lo que escuchábamos recién era Tess Parks con el tema Friendliness del disco I Declare Nothing. Esta chica apareció en la escena musical hace unos cuantos años, 2013, 2014, descubierta por el vocalista de la banda de Brian Jones Trauma Massacre, Anton Newcomb, y de hecho este disco es hecho en colaboración con él. Las guitarras, las composiciones son de ella, pero la producción y algunas voces pertenecen a él. Ella mezcla un estilo de música medio shoegaze, medio psicodélico, con pasajes medio folk, sí, harto. Bien interesante lo que hace ella. Y anteriormente a la grande, la poetisa, la punky, Patti Smith, con ese gran tema. Sí, pues yo creo que para hablar de Patti Smith se puede hacer hasta un especial, ¿cierto? Así que una gran rupturista, ¿cierto? Claro. Trayectoria, rupturista, y que sigue dando que hablar hasta el día de hoy. Grande Patti Smith. Sí. Y vamos a hablar de los siguientes temas que vienen en la parrilla de aquí de Ecos Subterráneos. El siguiente tema es una colaboración. Pertenece a Marianne Faithfull con PJ Harvey. El tema que vamos a escuchar... My Friends Have. Claro, es una colaboración de un disco que... de hecho es de Marianne Faithfull, y invita como colaboradores como PJ Harvey y Nick Cave. Démosle con el tema. Ya, pues. ¿Y después qué escucharíamos? Vamos con el tema de Marianne Faithfull con PJ Harvey, luego algo Hole. De Hole, uh-huh. La banda de Courtney Love, para muchos querida, para muchos odiada. Yo la amo y la odio. Claro. Es una dicotomía que no ocurre a... Como en la vida, ¿cierto? Sí. Es posible, claro. Amar todo. Exacto. El tema de Hole es un cover de Fleetwood Mac, Goldust Woman. Así que vamos con esta dupleta de canciones. Vamos y volvemos. I love these friends of mine. wanna sleep. Yeah. Bueno, con esta última canción de la banda Free Kitten cerramos ya el primer ciclo de este Ecos Subterráneos volumen 1. Bueno, Free Kitten, una banda formada por la bajista, a veces guitarrista también, de Sonic Youth, Kim Gordon, y Yoshimi Peewee, baterista, multiinstrumentista, que formó parte o forma parte de la banda Boredoms, una banda japonesa de una tendencia noise experimental y muy de culto, por así decir. Se cacha ahí el experimento bien. Claro. Bien trance. Sí, genial. Yo encuentro ese tema una joya. Sí. Buenísimo. Never Gonna Sleep. Genial. Bueno, y ahí cerramos ya este primer ciclo. Ahora vamos por la segunda parte del este Ecos Subterráneos. Momento especial. Sí, la idea igual de este programa es estar constantemente revisando canciones para gustos medios por ahí busquillas. Y también, ocultos. Claro, ocultos, como el título, ¿no? Subterráneos. Exacto. Y bueno, lo otro también en dividir en un bloque para poder hacer una especie de revisión a alguna banda influyente en la historiografía musical, si se nos podemos referir así. Y esta vez vamos a hablar de Kraftwerk. Para los que no conocen, Kraftwerk es una banda alemana formada a fines de los 60, y que a esta banda se le atribuye en parte la electrificación de la música moderna. Kraftwerk, en sus inicios se juntan estos cabros Ralf Hütter y Florian Schneider cuando estudiaban en el conservatorio de Düsseldorf, Alemania, y en un curso de jazz e improvisación se captaron ahí. Por ahí sí, Ralf, sí, amigo. Claro, Ralf ahí se aplicaba con el órgano eléctrico, Schneider flauta. Respectivamente. Eso fue como por los años 60, ¿no? Claro, los mediados, o sea, de los 60. Pioneros. Sí, sí, puede ser. Igual Schneider, el hombre de la flauta ahí, que es como un personaje bien, bien, se nota mucho él en, por ejemplo, en la carátula de este disco Man Machine, que aparece ahí como todo campeante, con casi como de estos capitanes de Star Trek. Ya. Con bien esa futurista, postura bien, bien rígida igual. Bueno, Schneider había sido parte de un colectivo musical de improvisación llamado Piss Off. Este, lo que de antes hablábamos de lo que era el movimiento Fluxus, yeah, y toda esa onda. Y claro, esta banda de improvisación en la que pertenecía está influenciada totalmente por Fluxus. Para los que no sabemos bien lo que es Fluxus, fue un movimiento artístico fuertemente estimulado por John Cage en Gran Bretaña, en Europa en general y en Alemania, que pegó fuertemente en esta época como de la reconstrucción de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, claro, y esta nueva generación de músicos y artistas. Y de, claro, y de personas que ahí estaban viviendo una nueva Alemania, una nueva identidad. Eso es súper interesante, como el desencanto de del raigambre patrio que tuvo, claro, Alemania y ultranacionalista, ¿cierto? Después del Tercer Reich. Sí. Cómo se viene abajo todas esas convicciones, ¿cierto? De supremacía, de, claro, de idea de superioridad racial, inclusive cultural, ¿cierto? Sí. Con ese ámbito de lo de la raza aria y la cultura aria en prevalencia por sobre las otras culturas y los otros pueblos. Uh-huh. Y cómo esta reconstrucción también viene a reconstruir también los lazos más individualistas y más comunes entre estos personas, hijos, claro, de las generaciones nazis. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Esta nueva generación viene ahí con un vacío histórico. Mm. Claro. Vienen a nacer en un, claro, un vacío, un renacimiento de algo que prácticamente no se hablaba de lo que había ocurrido 10, 15 años atrás. Renacimiento artístico. Y era todo una novedad. Y en parte de esto empezaron a buscar inspiración en estos sonidos que abogaran un poco más a lo impalpable, o sea, tampoco dejarse llevar tanto por la influencia de los vencedores de la guerra y ellos claro. tampoco quedar reducidos a no tener memoria. Empiezan a reinventar un poco aquí las formas de expresiones en el arte, en la música. En... Es el resultado del primer sonido de Kraftwerk. Claro. Y bueno, en tanto su... experimental, minimalista. Exactamente. Y bueno, en sus principios, Kraftwerk, su primera banda formaron en el 69, se llamó Organization o Organization. No sé cómo pronunciarlo en Deutsch. Organización. Bueno. Hablemoslo en castellano. Sí, bueno. Sí. Organización. Bueno. Y claro, esta banda también usaba todo un arsenal típico de los colectivos hippies de la época. Digamos, panderetas, gongs, maraca, y era todo un ritual de sonido. Más que una estructura lineal de hacer canciones. Era todo una exploración sonora. O sea, se estaban como descubriendo ahí. Exactamente. Era todo. Y además que esto coincidía con toda la influencia que tenían por ahí de la ola que dejó el 68 y toda la movida hippie, gringa y por ahí. Pero la idea de estos Perfecto. Cabros era como encontrar su propio sonido, no ser... Ahí estaban buscando... Estaban pavimentando más que nada un sonido sí, que... De hecho, buena palabra de esa, porque también alude como al sonido este como motoric, que después claro. se le atribuye a Kraftwerk, que es como esa cadencia de batería que simula como un avanzar en un automóvil por la carretera, como algo bien futurista, mecánico. Claro. No sé. Hacia allá iban. Claro. Y tiene que ver con la idea de progreso, de máquina, que es la y como de ir hacia adelante, en el fondo. Claro. Esa es como la metáfora. Claro. Venía de toda esta idea también de exploración musical, pero también aparejada a la incorporación de nuevas técnicas de la tecnología, ¿cierto? Claro. Que vemos aquí la computación y los transistores, su primera sí. aparición ya... no solamente en el campo de la investigación universitaria, sino claro. que ya para un público más que tiene posibilidades de adquirir, ¿cierto? Y que también tiene las posibilidades de experimentar con estas nuevas máquinas. Claro, como el germen de la música electrónica en el fondo surge ahí en Alemania. Igual hay referentes incluso nacionales. Tenemos a José Vicente Azuara acá, que también un estudioso de los años 60 por ahí. ¿Ah? De la electrónica. De la electrónica, claro, de la electroacústica le claro. llamaba él también, que era en el fondo traducir lenguaje de la música clásica a computadores. Uh-huh. Por ahí a hay algo bien interesante de este caballero. ¿Qué utilizaban en ese tiempo? Que nos dejó hace poco. Computadores análogos claro. De hecho, tiene un disco, un proyecto que se llama El Computador Virtuoso, que por ahí son. Y te explica todo muy didácticamente, un seco que por ahí pasa desapercibido. Me acordé de esa experiencia que tuvo la UP en los años 70, de prima internet, ¿cierto? Que tuvo para. ¿Proyecto cómo era? Cinco. Cinco, claro, con ese. INCO, que tenía esta idea que era como una base de datos al tiempo, ¿cierto? Claro. Ajustada al tiempo y que era una semilla que pudo haber germinado muy bien en cuanto al conocimiento, a la cientificidad claro. de esos años y que estaba ordenada, ¿cierto? Bajo esta estructura de la planificación central que propiciaban los gobiernos socialistas y comunistas. Y que da a entender toda esa vertiente también en Latinoamérica respecto a estas nuevas tecnologías. Claro. Y Chile fue pionero. Las personas que vincularon a Cinco fueron súper visionarias en cómo el apoyo de la tecnología podía ser parte de la política. Claro. ¿No? Y otros también visionarios cómo la tecnología podía ser parte del apoyo de la música. Exactamente. Y bueno, su primera época, podríamos decir que Kraftwerk igual estaba reinfluenciado por lo que fue Uma Guma de Pink Floyd y toda esa tendencia más al dejarse llevar por ahí por el ritmo, claro, irse en un vacío hacia el espacio. Bueno, vamos ahora a partir con el especial de Kraftwerk. ¿Será en orden cronológico? Sí, esa es la idea. Vamos a ir explorando desde sus orígenes hacia ya lo último, lo más reciente. El último disco en general que sacaron como banda, no considerando, claro, a Tour de France, que es como algo hecho como para un evento, no sé. Que su último disco ya podríamos considerar Electric Café, como ya ahí donde sacaba el Kraftwerk como banda, y ya en ese momento pasa a ser casi como un monumento esta banda, como una obra de arte viviente. Y ya pues vamos con el primer tema entonces. Vamos con ahí es medio extraño pronunciarlo, está como en un lenguaje exótico. Está en binario. Noitai Sangro. Noita Sinagro, ahí está. Noita Sinagro. Es como. Esa es la palabra. Y vamos con esto y nos dejamos llevar en adelante con el recorrido por Radio Manque, por la carretera. 102.9. Aquí en Eco Subterráneo, vamos con Kraftwerk. Thank you. Bueno, eso fue Kraftwerk en su primera onda expansiva, su primera agrupación, igual, o sea, alineación. Consideremos que en esta época igual tuvieron flujo de integrantes que fueron y vinieron, aunque los que siempre se mantuvieron ahí fueron los fundadores Ralph Hutter y Florian Schneider. Por ahí tuvieron un paso de Klaus Dinger, un importante, por así decir, integrante que tuvieron en la época del segundo disco, del Kraftwerk 2, del cual escuchamos la canción Rucksack. Este integrante por ahí dijo en alguna entrevista que se fue de Kraftwerk porque no podía soportar su origen burgués, ya que este era un tipo medio polémico. Y bueno, Klaus Dinger por ahí después formó la banda Noi, justo a otro ex integrante de Kraftwerk. Y que, bueno, harto bien les fue igual en su viaje. Proyecto. Sí, Krautrock. Ahora vamos a la segunda parte y final de este Ecos Subterráneos y de este especial dedicado a Kraftwerk. Vamos a partir con la ya más resuelta formación e idea de la banda, que surge esto en el año 74 con el disco Autobahn, que ya con Autobahn se podría decir que adquieren una nueva dimensión estos chicos de Düsseldorf. Gracias a esta... Tienen un giro como más bailable, ¿no? No bailable, pero ya se adentran más en lo que es la electrónica y ya el uso de sintetizadores ya como base. Ya lo que escuchamos anteriormente todavía tenían una formación tradicional, digamos, con batería, bajo, guitarra y por ahí sus máquinas de ritmos, ¿cachai? Y sintetizadores análogos de esa época. Lo interesante de Autobahn es que aquí ya integran el Moog, que es un sintetizador ya potente, ¿cachai? Que se empezó a usar, que varias bandas de la época de la escena space rock o rock progresivo empezaron a utilizar. Deep Purple tenemos Emerson, Legal Palmer y... Alan Parsons Project. Claro. Y lo interesante de que, claro, con Autobahn ya adquieren esta como noción moderna, como que ya, y para ellos mismos, como que ya se acaban los tiempos de penuria y de andar portando equipos para allá para acá, de moverse en un circuito un poco pequeño, porque, bueno, ya con esta canción, con este disco Autobahn, que en realidad es una canción muy extensa, que dura aproximadamente 22 minutos, y el lado A del disco, ¿no?, contiene todo ese tema. Y por el otro lado ya tenemos como esos pequeños adornitos que le ponían ahí, no sé, el Cometen Melody, Cometen Melody 2, pero que no es lo trascendente en sí de esta obra. Con esta producción ya ellos empiezan a sonar en la radio. Igual es paradójico, porque ellos aludían a esta como colonización de Alemania por Estados Unidos en lo sonoro, como que todo lo que había para que venía desde afuera, la influencia era todo el ritmo más pegado al blues y el rock y lo progresivo, y ellos como que renegaban un poco de esto, explorando estos sonidos, pero paradójicamente, como decía, gracias a Autobahn ellos empezaron a sonar en Detroit, en Norteamérica, que ahí ya se pegaron un salto a la fama y fueron ya como un referente mundial, po. Y ahora vamos a pasar lo siguiente, la segunda época ya de Kraftwerk, la Kraftwerk más resuelto, digamos que esto parte en 74 con Autobahn, luego vamos a repasar algunas canciones por ahí de lo que es Radioactivity y Trans Europe Express, que de ahí ya es cuando el sonido Kraftwerk comienza a hacer ya influencia para otros. Dígase mismo que este disco Radioactivity, el posterior Autobahn del 75, fue muy alabado por David Bowie en su momento, que incluso en su disco Heroes del 77 le hace un pequeño homenaje incluyendo una canción que se llama B2 Schneider, en homenaje a Florian Schneider. Igual es un poco extraño esto porque se sabe que los B2 o B2 Rockets eran esos cohetes el primer cohete lanzado desde Alemania hacia Reino Unido para bombardear a la distancia. Igual es como la metáfora, Ivo, como que Alemania por fin cayó en Gran Bretaña en forma de... Pero también tiene de Kraftwerk. Tiene que ver también harto aquello con esta idea bien espacial que estaba trabajando Bowie, claro, ¿cierto? Sí. Hay que recordar que desde el B2 emergen como los grandes cohetes que después permiten la exploración espacial. Espacial, exactamente. No solamente de los gringos, sino que también los de los rusos. Claro, sí, los soviéticos. Sí. Entonces entretenía como esa... ese juego simbólico. Simbólico, exactamente. Y bueno, voy con ya Trans Europe Express, ya esto se va a otro nivel sonoro. Nivel, claro, que ya como que empiezan a simpatizar con la gente ya negra, ¿cachai? Esta gente que más ha sido al New Wave, a la onda disco... Todo ese rollo como que es un poco extraño que estos tipos rígidos alemanes fueran como influencia para lo que, no sé, fue Afrika Bambaataa, que es un pionero en el hip hop, que utiliza este sampler de Trans Europe Express, que lo introduce en su canción Planet Rock, que es como una de los orígenes del hip hop. ¿Y eso de qué año es? Increíble. Esto, el Trans Europe Express, es del 77, pero Afrika Bambaataa en el 81 empieza ya a mezclar discos de Kraftwerk para hacer este sonido. Claro, además hay que mencionar que en los años 80 las bandas que hacían New Wave, Synth Pop, influenciadas totalmente por este tipo de discos, como de esta etapa de Kraftwerk. Claro, sí, totalmente. Con la evolución de la tecnología y todo lo que esto empieza a implicar ahí en las nuevas producciones y creaciones que ya sin van mencionar, por el tema del... Sin mencionar que yo diría que el 90% de las bandas industriales están completamente influenciadas por Kraftwerk. Y claro, y los que le da la facilidad igual de que ya es una forma, o esta banda, como hablabas tú, Pablo, descubren unas fórmulas para poder hacer todo este juego de copiar y pegar, este tema de mixing, en vivo, ¿cachai? Porque antiguamente, en la época ya más análoga, esto eran solo experimentos de estudio de estas bandas, ¿cachai? Podemos tener, por ejemplo, los Beatles ahí con el disco Revolver, que ya empiezan a jugar con las cintas y hacer estas mezclas, estos sonidos medio... Devolver la cinta, claro, o grabar sobre la misma voz. Pero era un juego que en vivo, imposible, creo que jamás tocaron Revolver en vivo, Beatles, así... Bueno, que se sabe que su último concierto igual fue como en el 68, los demás fueron puras producciones de estudio. Hasta la separación de ese concierto ahí en la azotea de... Ese fue el 69. Creo que sí. 69, no estoy seguro ahí, pero... Ya, vamos con Kraftwerk entonces, para que no nos desviemos de... Exacto, chicos. Seguimos con Kraftwerk en su evolución desde Autobahn hasta... Electric Café. Y con esto cerramos el especial de Kraftwerk de hoy. Y Autobahn, que nos ha acompañado durante toda la... Toda la cortina. Claro, la sesión de hoy. La explotamos un poco. Sí, no, pero... Pero quedará en el colectivo. Sí, igual para este especial hay una edición aquí, porque esta canción, como decía, dura 22 minutos. Aquí tenemos como la versión radio de Autobahn. Estamos en Radio Manqué. Así que vamos, con Eco Subterráneo, Kraftwerk, la 102.9. Oh.

Düsseldorf City, meet Iggy Pop and David Bowie. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Ya llegamos al final de nuestro primer programa Ecos Subterráneos. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los auditores que nos acompañaron en esta primera entrega de este nuevo proyecto que nos estamos embarcando aquí con los chicos. Y vale, estamos abiertos a cualquier sugerencia, mensaje que sea constructivo. Y nada, esperamos haberles hecho pasar un buen momento musical. Nuestra idea es ahondar en música que no se escucha en las radios, por ejemplo, o canciones olvidadas, bandas olvidadas. Así que cualquier sugerencia o pedido, comuníquense. Estamos esperando. Igual... por su... No, adelante. Dale. Quería decir que igual la idea de este espacio es eso mismo, pues, como mostrar cosas que no son tan cotidianas, y además que sirva como un espacio de difusión también para la gente de acá de la ciudad, para que nos puedan informar respecto a cosas de interés. Si tienes una banda y quieres, no sé, presentar, decir tu que material, igual la idea de este espacio, o quieres, difundir algún evento, vamos a estar abiertos a todas esas posibilidades. Pues aquí la idea es esa, como integrar a la comunidad y además compartir cosillas por ahí que uno siente a veces ansias de mostrar. Uh-huh. Porque la música nos une, estamos acá dispuestos para mostrar, para difundir, así que... Atentos, chicos. Bacán. Y bueno, en este primer programa, que junto con los chiquillos también agradecer que se hayan quedado ahí escuchándonos. La idea es crear una comunidad cada vez mayor, que ojalá podamos interactuar más con ustedes. Tenemos la plataforma del Sapo Facebook también. Cada uno de nosotros ahí también está integrado. Pueden mandar mensajes a la radio también, es otra opción. Y contarles que este programa, si lo quieren volver a escuchar, va a estar prontamente en la plataforma de archive.org y estaremos mandándole el link. Antes de despedirnos, queríamos hacer una pequeña mención de las fiestas, carretes, mambos y tocatas que se vienen prontamente por acá, por Rancagua, porque no es solamente importante difundir la música envasada, sino que también la música que se está dando aquí en este territorio. Antes que eso, agradecer también a toda la presencia del domingo pasado, la gente que fue al Pescado Frito que tuvimos ahí en la sede Centenario, agradecer a las dirigentes de la población, las personas que estuvieron a cargo del audio también, que nos colaboraron mucho, y a toda la gente que estuvo ahí comiendo tortilla o pescado u otros, agradecemos que hayan llegado ya, porque mediante su colaboración es una gran parte que mediante la cual la radio se puede financiar y que podamos mantener en vivo este proyecto de autonomía y libertad. En cuanto a las carretes y otros, tenemos varias cosillas. Por ejemplo, está el segundo festival Frecuencias Libres, este 28 de julio en San Fernando. Va a estar bien buena la cosa por allá. Va a estar tocando Cetáceos, Ancestrales, Antonio Columi, La Sabia y otras bandas más, In Situ también. Esto se va a realizar en el Salón Paul Harris. Vale 3 lucas la entrada y estará apoyando a la Radio Aucan de San Fernando, también radio hermana de Radio Manque. Este es el tercer festival Frecuencias Libres. Ya lo sabe, el 28 de julio a 3 luquitas la entrada en el Salón Paul Harris desde las 17 horas. Otro mambo también bien entretenido va a ser la fiesta ska en el Bar Buda. Esto queda en Cáceres 333. Va a estar a luca y media y hay harta música. Va a estar DJ Rebelde poniendo ahí sus discos. Venta de vestibles y comestibles varios. Así que póngale bueno ahí. Esto es el fin de semana, el sábado, así que atentos con esta fiesta ska. Y tenemos otro mambo también ya para la próxima semana, es el Sabor a Weed, la fiesta, el viernes 3 de agosto desde las 4:20 p.m. en Balmaceda con 21 de mayo en la sede de la población Centenario. En la plaza va a haber algunas cosillas gratis ahí, va a estar Nico Carreño, Nico Contreras y los Incombototos este viernes 3 de agosto, el siguiente, no mañana, el siguiente viernes 3. Y después en la tarde noche, en la sede Centenario, el acceso va a ser a 3 luquitas. Van a haber hartas cosas: cerveza, muestra de arte, concursos, expos, feria libre, expos de marcas canábicas. También va a estar So What con el stand-up comedy de Eric Pulgares y Yamila Marín. Música en vivo: va a estar Anciano, En Kraken, Me Saco el Sombrero Trío, Carboná y los Ginny Joplar, Pentágono, Carnaza y DJ Lunatics. Así que todo eso va a estar bien bueno. Ya lo sabe, viernes 3 de agosto en sede Centenario. Y para ir finalizando también con los panoramas, un tremendo mambo solidario, el que se va a llevar a cabo el 4 de agosto, esto es el sábado 4 de agosto, en Los Refractarios, ahí en San Martín 145, es el Ridi Mambo solidario. Ahí todos apoyar al Ridi, Gato Ridi, que ha tenido hartas dificultades. Recordemos que a su familia tuvo un incendio ahí que destruyó su casa, así que está bien buena esta iniciativa para el día 4 de agosto, desde las 5 y media de la tarde a las 2 de la mañanita. ¿Dónde se pueden encontrar las entradas? En preventa en el café al lado del museo. También puede contactarse con él al teléfono más 569-820-75477. Más 569-820-75477. Ahí puede mandar una llamadita o un WhatsApp y le van a dejar la entrada a su casa. ¿Algún otro panorama, chicos, que tengan por ahí? ¿No? No, por el momento. Por acá no. Creo que estamos ok. Ya pues. Estamos ok con un programa de larga duración, este primer piloto de Ecos Subterráneos. Agradecer aquí a los compañeros que estuvieron presentes en el programa. Agradecerte a ti por el espacio. Esperamos seguir dando programas de calidad y abarcando buena música, que es lo que nos está uniendo en este momento. Y buenas conversaciones también. Así se van dando. Buenas conversaciones. Bacán, gracias. Así que nos estamos escuchando. Este programa podrán encontrarlo prontamente dentro de la parrilla en repetición de Radio Manque y, por supuesto, el próximo jueves a las 9 de la noche. Así que nos vemos. Cuídense. Nos escuchamos. Querido. Adiós. Nos escuchamos. Exactamente. Oye, tenías tú un saludo también de para el norte. Ah, sí. Para nuestro querido amigo Iván, que estuvo de cumpleaños y hoy se encuentra en Antofagasta. Así que un abrazo para ti, Iván. Yo sé que nos estás escuchando. Muy bien. Era nuestro fan número uno, lo sé. Lo sé. Así que para todas y todos quienes nos han escuchado en esta oportunidad, les mandamos un tremendo cariñoso y afectuoso saludo. Sobre todo, por ejemplo, a Joana, que también nos ha estado escuchando, y a Venus Baguala y a muchas más. A la Pasita. Pasita también. Que quiere bailar. Que quiere bailar. Prontamente sacaremos un disco bailable. Ya, nos vamos. Chao, cuídense. Chao, amigos. Chao. Buena, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la Manque, el Eco Subterráneo. ¿Eco Subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco Subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la Manque. Ghost Rider, Motorcycle Hero. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. He's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Cruise rider, motorcycle hero.